pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la foto. Sí, está pegado. Nos dice, pues no me abandonarás en el Seol. No dejarás que tu amigo vea la fosa. La palabra Seol, mi hermano, ¿de qué origen es? Hebreo. Es hebreo totalmente. Es lógico. Sí, la palabra Seol es totalmente hebrea. Es lógico, mi hermano. Parezca ahí la palabra Seol. Si se supone que estamos trabajando con una traducción. ¿En español? ¿No debería de estar traducida esta palabra Seol? Debería, yo creo que sí. Sin embargo, se la colocaron así. Una palabra hebrea, Seol. Transliterando así la escritura. Mas, sin embargo, debió de haber sido traducida. ¿Cómo se traduce la palabra Seol? Mundo de los muertos, como pegaron aquí, ¿eh? Hades, o mundo de los muertos. Hades, respecto al griego, ¿verdad? O mundo de los muertos, respecto al español. No, mi hermano. En realidad, eso no quiere decir la palabra Seol. La palabra Seol no se traduce por la palabra Hades. En realidad, la palabra Seol se traduce por la palabra sepulcro. Ya le pegué aquí como dice la versión internacional. Ajá. Porque no dejarás mi vida que termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Así dice la nueva versión internacional, en la cual sí le están traduciendo la palabra sepulcro. Perdón, Seol. Sí le están traduciendo la palabra Seol. En esta que le están traduciendo la palabra Seol, debe de ser traducida como pero si vemos otras versiones, ¿qué palabras son las que comúnmente aparecen ahí? Pues las versiones católicas la ponen como infierno. Así es como parece que recuerdo que está. Infierno. Y es totalmente lo contrario de lo que es. Hermano. Yo creo que lo hicieron para atormentar o para asustar, para meterle temor a la gente. Yo no sé, la verdad, por qué lo hicieron, el caso que lo hicieron. Ahí ya le puse la otra traducción donde viene. ¿Ya la leyó? Sí, la que está de la versión internacional, sí. Ajá. Ya está la otra versión del infierno. Traducción. Ahí donde... Sí. Ajá. Porque no dejarás mi alma en el infierno. Una más. Y permite. Ahí la tiene. ¿Cómo dice? No dejarás que mi alma en el infierno ni permites a tu santo vea corrupción. Ah, para que, porque no dejarás la última que te mi alma en el Hades. Ajá, en el Hades ni permites que tu santo vea corrupción. Ajá, pues uno lo transmite al griego Hades. Estas tres palabras. En tres formas diferentes. Exacto, mi hermano. La palabra Seol La palabra Seol es totalmente hebrea. No debería de existir en nuestras escrituras porque se supone que estamos trabajando con una traducción. No debe existir la palabra Seol, que es de origen totalmente hebreo. Asimismo, no debería de existir la palabra Hades, porque es totalmente griego. Hades es el dios de los griegos, el dios del inframundo, el que tormenta a las personas una vez que llegan ahí. Mientras que la palabra infierno es del latín, que significa lugar de llamas. Tampoco debería de existir esta palabra infierno en nuestras escrituras. La que debería de aparecer es la palabra sepulcro, que es la traducción verdadera de la palabra Seol. Si tan solo en nuestras escrituras hubiese aparecido siempre la palabra sepulcro, no hubiésemos pensado en un infierno, ni hubiésemos pensado en un Hades. Esas palabras no existirían en nuestro vocablo porque son de origen una griego y la otra es de origen latín, con significados totalmente diferentes una de la otra. ¿Qué tiene que ver, llamas, con el hoyo que se hace en la tierra para enterrarnos? ¿Qué tiene que ver el dios de los griegos, en este caso en el inframundo? ¿Qué tiene que ver con el significado de sepulcro, de un hoyo en la tierra? Nada. Mas, sin embargo, como la escritura pasó de lengua hebrea a lengua griega, y de lengua griega a lengua latina, entonces vinieron a existir estas palabras, pero no deberían de existir. Esto que está viendo aquí, mi hermano, sucedió en muchas partes de la escritura. Ahorita usted no cuenta con el programa de Word, pero posteriormente se lo vamos a pasar completo para que lo pueda utilizar como debe de ser. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al verso 18, ¿cómo dice? Dice del 17 al 18. 16 al 18. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Verso 17, mi hermano. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, morirás. Dijo además el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Cuando nosotros analizamos la palabra que aparece aquí, nos está hablando acerca de una palabra hebrea que viene a ser Adam. Aquí se la pego, mi hermano. Esta palabra hebrea que es Adam fue traducir hombre y está bien. La importancia es que no se llama Adam, sino que la palabra Adam es hebrea y se tradujo como hombre. Posteriormente le dice el verso 18. ¿Cómo dice, mi hermano? Luego dijo el Señor. 18 y 19. Luego el Señor dijo. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para que nombre les pondría, para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Hasta ahí. Ahí en la versión que tiene sí le están traduciendo la palabra hombre. El Señor Elohim formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. En muchas de las creencias se nos hizo pensar que así se llama, que se llama Adán. Mas sin embargo, esta es una palabra hebrea. Los trajo a Adán para que viere cómo les había de llamar a todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando nosotros nos ponemos a analizar las escrituras, ahí nos están mencionando que en realidad no se llama Adán, sino viene a ser traducido como hombre. Cuando nosotros vemos cada una de estas cosas, vemos que en realidad tiene una importancia el hecho de que la escritura haya sido traducida de una u otra manera. Nosotros pensamos que en todos los lugares donde aparece la palabra hombre, dice Adam en el hebreo, y no es cierto. Salmo capítulo 90. Sí, versículo 3. Versículo 3. Dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Ahí le dice, ¿vuelves al hombre? ¿Qué palabra cree usted que viene atrás en el hebreo? Pues, de acuerdo a lo que está diciendo, debe decir, ¿verdad? En hebreo. Pues no, no dice Adán, mi hermano. ¿No? Esto es lo que dice. O sea, en plural. Dice Enosh. No, tampoco es plural. Vuelves a los Enosh hasta destruirlo. Y le dices a los Adán, convertíos hijos de los hombres, porque viene dos veces la hombre, en una viene Enosh y en otra viene Adán. Vuelves a los Enosh hasta destruirlos y le dices a los Adán, convertíos hijos de los hombres. En realidad en el hebreo nos quiere dar a entender otra cosa bien diferente, mientras que nosotros en el castellano solo alcanzamos a ver la palabra hombre. Y pensamos dentro de nosotros, pensamos que en todos lados dice Adán. En realidad no es cierto. Es por eso que es bueno analizar la escritura desde su lenguaje natural, para poder entender lo que nos está mencionando. Pues hermano, nos ponemos en un aprieto porque de hebreo no sé nada. Nunca me daré cuenta. Me hizo aprenderlo. Bueno, ahora... No lo estoy enviando directamente a aprender el lenguaje hebreo. Estoy mencionando que la escritura quiere decirnos algo más. La escritura quiere decirnos algo más en esa lengua. Le pongo otro ejemplo. El Salmo capítulo 34, verso 8. ¿Cómo dice? Dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Aquí nos dice, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre... Dichoso el hombre que confía en él. Y esta palabra om no dice ahí atrás Adán. Dice ahí atrás Geber. No en todos los lados donde aparece la palabra hombre, dice Adán. En unas en otras dice Geber, y son diferentes los conceptos uno de otro. Está queriendo indicar otra cosa a la escritura. Es como ponerle un ejemplo. Vaya a Éxodo, capítulo 16, versículo 30. Dice, el pueblo descansó el séptimo día. ¿Qué palabra viene en reposo, mi hermano? Aquí dice descansó, no sé cuál es en hebreo. Así el pueblo reposó en el séptimo día. Así el pueblo tuvo Shabbat. Así el pueblo tuvo Shabbat en el séptimo día. Se la pego ahí, mi hermano. Ahí lo tiene. Ahí aparece la palabra Shabbat. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 9, verso 12? Capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9. Pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Se supone que allá Éxodo nos dice que guardaron el reposo, ¿no? ¿No es cierto, mi hermano? Entonces, ¿por qué aquí Moisés les está reclamando y diciéndoles, hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios? Hasta ahora no habéis entrado al reposo. ¿Qué quiere decir aquí la escritura? ¿Por qué si dice allá en Éxodo que entraron en el reposo? ¿Por qué aquí les está diciendo Moisés, no habéis entrado al reposo? ¿Se estaba refiriendo a la tierra prometida? O sea, que aún no llegaban a su lugar. No, mi hermano. No se estaba refiriendo a ello. Porque aquí en el versículo 10 no dice... de dos reposos. Ajá. Aquí le está hablando acerca de un reposo diferente al reposo que está ahí en Éxodo. Ajá. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues desde la palabra hebrea. Simple y sencillamente allá, la palabra hebrea para reposo fue Shabbat. Y la palabra hebrea que aparece aquí es Menujá. Aquí la tiene, mi hermano. Se la pegué aquí en el chat. Ahí nos están mencionando que los hijos de Israel tenían que entrar en esta Menujá, en este reposo, porque ellos ya estaban entrando en el Shabbat. Día. Pero les hacía falta entrar en Ujá, la cual es otro reposo. Me ha puesto a pensar, mi hermano, ¿por qué Saulo, hablándoles a los hebreos, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 5, y también en el mismo lugar no entrará en mi descanso? ¿De qué descanso está hablando? Estos son los hebreos. Estos son los hebreos a los cuales se le entregó la tierra. Y Saulo, muchos años después, está mencionando porque no entrarán en mi descanso. Y otra vez aquí, no entrarán en mi descanso, les está diciendo. Le escucho. Aquí también se refiere a un lugar, a un lugar. ¿Qué vendría a ser este descanso de ese sábado, Saulo, mi hermano? ¿El Shabbat? ¿El descansar el séptimo día? ¿Qué descanso vendría a ser este? Yo creo que se refiere a lo que es estar en el reino de Dios. O en todo caso, estar en el Israel celestial. O con Cristo. Al lado de Cristo, al lado del Señor. Es lo que yo creo. ¿Y cómo podríamos definir una de las tantas? No. De las otras interpretaciones. Que siempre dicen que es el sabbat, el día de descanso. Lo que pasa es que usted me expresa y me dice es que yo creo esto. Y me dio tres posibles razones. ¿Cómo podríamos definir una de las tres? ¿Cómo podríamos definir esta es la verdadera? Bueno, pues yo no soy... lo que yo creo que ahí no se refiere al día sabbat, ¿no? ¿Sí? Creo que se refiere a cierto lugar. ¿O estoy equivocado? Eso es lo importante. Eso es lo importante en realidad. ¿Cómo nosotros poder entenderlo? ¿Cómo poder definirlo? ¿A qué era lo que se está ¿A qué es a lo que se refiere la escritura con estas cosas? Ahí nos está mencionando Saulo, hablándoles a los hebreos, les está hablando de un descanso que no pudieron alcanzar, que no pudieron obtener, donde no pudieron entrar. Y este descanso lo está ofreciendo desde el principio de la creación. No se le llamaría estar con Cristo, porque en realidad Cristo aparece 4000 años después de la creación. Entonces, ¿a qué descanso se está refiriendo aquí Saulo? Realmente nos está mostrando que hay bastantes cosas en las escrituras en las cuales nos ayudaría un poquito que las empezáramos a analizar desde la lengua hebrea. El maestro traía una forma muy característica de hablar cada una de estas cosas. ¿Realmente le ha puesto atención a lo que dice el maestro, mi hermano? ¿Se ha dado cuenta que el reino de Dios y el reino de los cielos es totalmente diferente? Yo siempre lo he entendido que es lo mismo. Porque el reino de los cielos, pues, es de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es diferente? ¿Cómo podernos dar cuenta que es diferente? Acordémonos que en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 22, ¿cómo dice, mi hermano? Dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Hasta ahí. ¿Se da cuenta que les dijo el reino de Dios entre vosotros está? Mas si dice Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Acerca del reino de Dios dijo, está entre vosotros. Acerca del reino de Dios dijo, se ha acercado. Por lo tanto, es diferente uno de otro. Uno está entre nosotros y el otro solamente se ha acercado. Llegará su tiempo en el cual vendrá y también estará entre nosotros. Mientras tanto, dice el Mesías, solamente se ha acercado. Son diferentes uno de otro. El reino de Dios entre vosotros está y el reino de los cielos se ha acercado. Son distintos. ¿Sí nos alcanzamos a dar cuenta de eso, mi hermano? Sí, sí, sí, veo la diferencia. De esa manera, que en realidad nos los está presentando como dos cosas totalmente diferentes, asimismo el maestro habló desde el principio de todas las cosas. El maestro le dice, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿cómo dice? Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Ahí nos está mencionando, yo voy a abrir mi boca en parábolas, voy a dar a conocer lo que estaba oculto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir al decir, voy a declarar cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo? Nos está hablando de algo oculto allá atrás, que tiene que ser mostrado, tiene que ser indagado. Porque aún Saulo y los discípulos también hablaron de esas cosas escondidas. Colosenses capítulo no, verso 26. ¿Colosenses qué? Capítulo 1, verso 26. Al misterio escondido de los siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos. Dice desde el 20. Dice que había un misterio. Dice que había un misterio escondido desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Esto es? Ese es el reino de Dios. Desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías, en vosotros la esperanza de gloria. Nos está hablando de un misterio que estaba oculto, que no se había dado a conocer. De este misterio también nos habla Saulo, ahí en Romanos, capítulo 16, versículo 25, en adelante. Aquel que puede consolidarlos conforme al Evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos enteros, pero manifestado presente por las Escrituras que le predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. El sabio Elohim, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre, amén. Ahí nos está mencionando una vez más acerca de este misterio que había estado oculto durante tiempos eternos, pero que ahora ha sido dado a conocer. Ha sido dado a conocer por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios. Él quería que se diera a conocer. Y el Mesías dijo, yo vine a hablar por parábolas, daré a conocer los misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo. ¿Qué misterios vemos ocultos en la fundación del mundo, mi hermano? Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Cómo dice? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Hasta ahí. Mi hermano, ¿en qué parte, en qué momento del día, en qué hora del día puedo ver esta luz que está creando aquí? ¿En la mañana? En la mañana no la puedo ver. Los rayos del sol son tan fuertes que no me permiten verla. ¿En qué momento del día puedo ver esta luz? Porque una cosa es los rayos del sol, la luz que emana del sol, y otra cosa es esta luz. Porque acerca de esta luz fue creada en el día 1, pero acerca del sol es creado hasta el día 4. Verso 14. Génesis capítulo 1, verso 14. Haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Les puso Dios para el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche, para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día cuarto. Hasta ahí. ¿En qué momento, en qué parte del día puedo ver la luz que fue creada en el día uno? Aquí no se está refiriendo a la parte del día, se está refiriendo al momento que uno entiende. ¿Es así, hermano? El momento en que uno entiende. Entiende estos misterios. ¿O se está refiriendo a una hora del día? Es ahí donde nosotros tenemos que ponerle atención al maestro, porque él es el que nos va a dar la clave de todas estas cosas. Yo vine a hablar por parábolas de... Declararé, él no yo. Yo no le puedo responder nada. Declararé todas las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. Yo no le puedo contestar, mi hermano. Él sí. En realidad, él le declara cada una de estas cosas. Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no lo conoció, no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio conocer, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de que nacieron de Dios. Hasta el 14, mi hermano. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí. Juan dio testimonio acerca de esta luz que venía a este mundo. Juan no era, sino dio testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él, pero esa luz venía ahora a los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan dio testimonio acerca del Mesías, diciendo, viene uno tras de mí, más poderoso es que yo, del cual no soy digno de desatar ni aun las correas de sus zapatos. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, yo vine a hablar en parábolas. Te voy a declarar lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y ahí les dice él, yo soy esa luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo aquel que le seguía no andaba en tinieblas, sino tendría la luz de la vida, tendría al Mesías. Él es esa luz que estaba allá. Pero si él es esa luz, ¿cómo ubicarla en el principio de la creación, en ese principio de todas las cosas? Nos dice que él es esa luz. Y esa luz fue creada en el día 1 como primicia de todas las obras de Elohim. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 16? 14 y 15. En quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles. Ahí nos dice desde el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos el perdón de pecados por su sangre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. ¿Qué fue lo primero que se creó? La luz. Por eso él se anunció, llegó y dijo, yo soy esa luz del mundo. Yo soy ese principio de la creación de Elohim. Es el principio de la creación de Dios. El cual es el primogénito de todas las cosas que fueron creadas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, de todas las cosas, él es el principio. También lo dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. El que dice esto es el Mesías. Este es el escribe ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Este es el Mesías, el principio de la creación de Dios. Dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este es el principio de la creación de Elohim, al cual y llamó día. Por eso dice Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, ¿cómo dice? La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de furias y de desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestidos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Y nos están mencionando las tres palabras. Ahí nos dice, vistámonos las armas de la luz, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, porque a la luz llamó día. Andemos honestamente, vestidos del Señor Yeshua, el Mesías, vestidos del Señor Yeshua Mashiach, y no proveáis a los deseos de la carne. Por él está mencionando de estas tres formas, porque andar de día, andar vestido de la luz, es lo mismo que andar vestido del Señor Yeshua Mashiach, que se le conoce como Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis a los deseos de la carne. Esto, Él mismo nos está diciendo, yo soy esa luz del mundo. Y llegue y lo confirma a Saulo en los Colosenses, y llegue y lo confirma en el libro de Revelación. De esta manera, nos dice la Escritura que la luz primera que estaba ya en la creación viene a ser el Mesías, el principio de la creación de Elohim, dice estas cosas, el principio de la creación de Dios. Por eso, no es una luz. Yo vine a hablar por parábolas a las gentes para declararles los misterios que estaban ocultos desde atrás, desde la fundación del mundo. Yo les vine a aclarar todas estas cosas. Realmente muchas cosas están ocultas aquí atrás, de las cuales no les ponemos atención, antes las pasamos por alto. No nos damos cuenta que dice su escritura, llegó la tarde y llegó la mañana, o amaneció y atardeció. ¿Se ha puesto a pensar cómo puede ser eso si el sol existía? Oye, hermano, yo siempre he creído que la palabra Dios en la Biblia es el español. Por ejemplo, en el versículo 1 de Génesis significa Elohim en el texto hebreo. Y todo lo que he leído siempre me apunta a decir que Elohim significa dioses. ¿Eso es verdad? Exacto. La palabra Elohim, siempre he sabido yo que significa dioses. ¿Eso es verdad? Sí, mi hermano, porque es un término plural, el término im. En realidad, la palabra el, Dios, Elohim es dioses. Eloheinu es nuestro Dios. Elohekem es vuestro Dios. Elí es Dios mío. Uh-huh. Y todas estas aparecen ahí. Eloheija es. Mire, yo he aprendido a relacionar mucho el capítulo 1 de Génesis con el capítulo 1 de el Evangelio de Juan, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Exacto. He aprendido que es el mismo principio, el mismo día, o sea, si dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, acá dice que en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra. A mí me da a entender que Cristo ya existía antes del inicio de la creación. Habla de una eternidad del verbo, al decir que en el principio ya era con Dios. ¿Sí? Y aquí, al decir eso. Pero entonces, después de la creación del cielo y de la tierra, ya estaba Cristo, según Juan 1.1 y Génesis 1.1. Entonces, ¿por qué antes aquí de ya la creación, ajá, de los cielos y de la tierra, ya existía, sí? Pero si entonces en el versículo 3, ajá, después en el versículo 3 dice que haya luz, y hubo luz. A todo lo que me has dicho, me estás diciendo que Dios hizo la luz, o sea, hizo a Cristo, cuando yo tengo entendido que ya era Cristo en el principio. Ya era el verbo. Entonces, aquí me estás hablando de una segunda creación de otro ser que tú dices que es el mismo Cristo, que es la luz. Yo te entendí todo cuando me llevaste, pero aquí ya no concilio versículo 1 de Juan con el versículo 1 de Génesis, 1.1. Esa es mi duda, hermano. Bien, te explico. Ve a Génesis capítulo 1, mi hermano. Versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Versión hebrea dice, Elohim creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esto que estás leyendo, en realidad no está sucediendo en el momento. No está sucediendo. ¿En qué te das cuenta que no está sucediendo? Lee el versículo 6, por favor. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. ¿Te das cuenta que ahí utiliza la palabra que existe, que haya firmamento en medio de las aguas? O sea, hasta que no aparezca la palabra que haya, es donde comienza la creación. Pues te dice la Escritura que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y aquí te dice que comience en el día uno con la luz, en el día dos con los cielos, en el día tres con la tierra, en el día cuatro con las lumbreras, en el día cinco con los animales, y en el día seis con el hombre y algunos animales. Si te está diciendo que en seis días cielos y la tierra, quiere decir que tienen su orden en el cual fueron creados. Y si te está diciendo el verso 6, que hasta ese momento está diciendo que haya, que exista, porque no existía, no había, exista en medio de las aguas el firmamento, e hizo Dios el firmamento y separó las aguas debajo del firmamento de las aguas que estaban, y fue así, y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el día. Perdón, hermano, que te contraigo, pero en el versículo 3 también dice que exista la luz. Exacto. Y tú dices que antes del 6 no existía nada. Dice en el versículo 3 que exista la luz. O sea, antes del 6 ya había más de existencia, ya estaba la luz. Y luego dijo que en el versículo 5 dijo... Sí, en el versículo 3. Acuérdese, mi hermano. Ajá. Acuérdese, mi hermano, que está diciendo en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está creando la luz. De los cielos y de la tierra. Y estos vienen a ser creados del verso 6 para adelante, del día en adelante, no en el día 1. El día 1 es específico para la luz. Del día 2 en adelante vienen a ser creados los cielos y la tierra. Hermano, entonces... No, la luz en realidad. Entonces, en el versículo que me dijiste de Colosenses, que Cristo es el primogénito de Dios, el principio de la creación. No, en el Evangelio de Juan, que Él es el principio de la creación de Dios, el primogénito, ¿sí? Entonces no se está refiriendo al primer creado, porque recuerda que primero hizo los cielos y la tierra, y entonces aquí ya aparece... No, mi hermano, no, porque en realidad le está describiendo aquí que en el día uno fue creada la luz, en el día dos fueron creados los cielos. Usted me dice que en el verso 1 ya los está creando. Eso no es cierto. No es cierto porque en realidad hasta el versículo 6 está diciendo que exista, que venga a existir. Quiere decir que no había más que la luz. Pero los cielos y la tierra aún no habían sido hechos. Bien, hermano, otra pregunta que me surge aquí de rápido. Si lo que significa entonces, ¿quiénes son estos dioses? El Señor Jesús nos enseñó que el Padre es el único Dios verdadero, Juan 17:3. Pero si le aparece la palabra Elohim, claramente está hablando de dioses. ¿Quién es el otro Dios o los otros dioses que estaban con Dios en el principio? No es el Todopoderoso y el otro es el Mesías. La Escritura da testimonio de que el Mesías es Dios. Ajá, sí, yo sé. Entonces, si me estás diciendo que primero creó a uno. Entonces, ¿cómo es posible que en el, que si en el principio fue Elohim, los dioses, hicieron el cielo y la tierra? Después dices que en el versículo 3 dice que exista la luz y que aquí se está refiriendo a Cristo. Lo que pasa es que en realidad no me está entendiendo que cuando crearon los cielos y la tierra fue hasta el segundo y tercer día. Y la creación de la luz es en el día 1. Entonces, por eso Cristo es que la Escritura le dice que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Ya estaban juntos, ya estaban los dos. Ajá. Pero antes de los cielos y la tierra fue la luz. Bueno, estamos de acuerdo. Hasta ahí está bien lo que dices. Pero entonces, ¿por qué el principio, dice, ya era el verbo? Dice Juan 1:1, en el principio ya era el verbo. O sea que Cristo lo hizo antes del principio. No, lo hizo en el principio. Él es el principio de la creación de Elohim. Yo sé no que estoy él es alterando la Escritura, él lo dice. Bueno, yo sé que Cristo es el principio de la creación, porque él la hizo de sus manos, no porque él sea creado. Es lo que yo creo, lo que yo he sabido. No porque Cristo haya sido creado. Lo que pasa es que aquí le está mencionando la Escritura. No es tanto lo que nosotros creamos, sino lo que la Escritura dice, porque en realidad cuando nosotros venimos a anteponer lo que nosotros pensamos, entonces cambia totalmente la estructura de la Escritura. Si se dio cuenta, yo únicamente le hice leer versículos, yo nunca le dije que yo creo. Los mismos versículos le dijeron esto es. Sí, y le dio testimonio cada uno de ellos, diciéndole que en realidad es así las cosas. Mira, hermano. No tanto por lo que yo diga o yo piense. Sí, se justifica. Usted sí me ha dicho que todo lo que me dijo está en la Escritura, sí es cierto. Pero así, de esa misma manera, buscando todos los textos en la Escritura, se han hecho las grandes mentiras también. ¿Estábamos de acuerdo en eso? Todos citan un versículo y se van guiando citando y citando. Pues sí, citando, hermano. Y hay unas mentiras exageradas que en realidad no son. Entonces, yo ya me hago escéptico de cada cosa nueva que sale. Yo nunca había escuchado esta doctrina así como la estás presentando tú. Para mí ahorita es nuevecito todo. Pero entonces, por eso, de momento chocan con lo que yo ya tenía entendido. ¿Sí? Porque, yo no puedo concebir que Cristo sea creación. ¿Sí? Yo siempre he creído que Cristo existe desde la eternidad junto con el Padre, antes de que haya iniciado la creación de todas las cosas. Porque fíjate, en la Biblia de los Testigos de Jehová dice que Cristo es el principio de la creación de las otras cosas. ¿Sí? Él hizo las otras cosas, como que dando a entender lo mismo que me estás diciendo tú, que primero Dios hizo a Cristo y después por medio de Cristo hizo todas las cosas. Esa es la doctrina de los Testigos de Jehová. Y entonces pues tú me estás llevando a la misma enseñanza, que yo no sabía que también aquí la podía encontrar esa. Pero no te preocupes, no tienes nada, déjame a mí también pedirle a Dios que me ayude a entender. Si tú crees que a ti Dios te llevó este entendimiento, Como se dijo del apóstol Pablo, si su doctrina o lo que enseña viene de Dios, permanecerá, y si no, será olvidado todo. Así yo tengo la fe en el Señor y la confianza en nuestro Padre Celestial, que Él a sus hijos no nos va a dejar en las tinieblas, nos va a dar luz, nos va a dar entendimiento. Y yo siempre se lo he estado pidiendo a Él. Déjame asimilar, déjame pensarlo también a mí. De momento, pues sí me lo dijiste bien claro, yo te entendí todo lo que me dijiste, pero entonces hay un choque con lo que yo sabía, y también lo entendía de acuerdo a los versículos, también lo creí, ¿sí? Entonces no digas que me estoy poniendo rebelde, sino que es necesario ser así, porque si de lo contrario entonces nomás si fuéramos siguiendo a todo el que dice, aunque nos lo diga con versículos bíblicos, tendremos que poner a pedirle a Dios que también nos ayude a dar entendimiento, que ya todo esto se vaya firmando, pero ya por el mismo entendimiento que Dios nos está dando. Yo creo que es lo que ha pasado con ustedes. Ustedes están confiados en que lo que saben es la verdad. Y ojalá, y si es la verdad, yo también tengo el mismo concepto que tienen ahora ustedes de lo que han aprendido. Yo le pido a Dios que me ponga ahí donde está la verdad. Y si es así, pues aquí vamos a seguir viéndonos después. Y vamos a seguir compartiendo. Eso es bueno, mi hermano. Pues ahora sí que en la Escritura te está mencionando. Ahí Génesis te lo está diciendo. En Génesis te está mencionando que la luz fue creada en el día 1. La luz fue creada en el día 1 y esa luz no es su palabra, no es el entendimiento, no es otra cosa más que el Mesías. La Escritura lo está diciendo. Que esa luz fue creada en el día 1, antes de los cielos, antes de la tierra, antes de cualquier otra cosa creada. El primero de todas sus obras viene a ser la luz. Tanto que te dice posteriormente, en el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Aquí es el día 2, fue la tarde y la mañana del día 2. Antes de los cielos fue creada la luz, antes de la tierra fue creada la luz. Pues nos dice aún el verso 10, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Concluye diciéndonos, en el verso 13, fue la tarde y la mañana del día 3. Yo creo que no estamos alterando en realidad el orden de las cosas. El principio de las obras de Elohim es el Mesías. Ese es el principio de la creación de Elohim. Según lo que está mencionando ahí Colosenses, sin necesidad de ir a otras versiones, desde el mismo griego, traducido al castellano, te está diciendo que como primicia de sus obras del poderoso, ser el Mesías. Él es el primero. Lo leíste en tu misma versión. Ni siquiera yo dije, lee esta o esta otra versión. Tú mismo lo leíste en tu versión. Ahí Juan te lo mencionó muy claro. Saulo te lo mencionó muy claro. Ahí en el capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice estas cosas. Ahora sí que, pues, ¿qué puedo hacer si no le crees a la Escritura? Yo aquí no estoy metiendo un yo creo, un yo pienso, ni modifico las cosas. Simple y sencillamente estamos leyendo, y la Escritura misma te está diciendo el principio de la creación de todas las cosas, antes de los cielos, antes de la tierra, antes de los abismos, antes de todas las cosas, Él es el principio de todo lo creado. Independientemente de lo que se pueda decir en cualquier lado, la Escritura lo está mencionando. Sí, hermano, sí, tengo que ver. Desde el punto de vista bíblico, pues sí vi que te fuiste por la línea bíblica, pero pues es como te digo, es algo nuevo para mí, y realmente me sacaste de mi posición que yo estaba. Así que esto necesitamos meditarlo más. Salud, mi hermano José Luis. Habla Enrique. Sí. Enrique Sotra de Colombia. No, mi hermano José Luis, pues quería, a manera de experiencia, lo que a mí me pasó cuando llegué aquí. Yo fui adventista, criado de esos adventistas que defendían la iglesia a capa y espada y que daban su vida por la iglesia. Helenizado con Elena White. Y pues entre otras cosas, me creí el único que tenía la verdad. Hasta que el poderoso nos comenzó a mostrar poco a poco y bueno, hermano, para mí fue una lucha muy tremenda. Yo veo que usted tiene mucho entendimiento, hermano, porque a mí me costó mucho trabajo entender lo que a grosso modo Esteban trató de explicarle, ¿no? Porque pues hay temas que solamente los ojearon, que para estudiarlos pues eso lleva días. Y de todas maneras, hermano, usted entendió las cosas muy rápido. Y hasta el momento, lo que puedo decir es que mi hermano es una persona de estudio, ¿no? Conoce, no desconoce las cosas, las conoce y pues me alegra. Me alegra que así sea, mi hermano, porque ahora en este momento a muy poco les interesa realmente conocer la palabra del Padre. Y pues créanme, mi hermano, que para mí fue duro, muy duro. Muy difícil, teniendo en cuenta que también prediqué muchas cosas de por ese lado de la línea adventista, de la iglesia en la que me criaron. Y pues alcancé a bautizar gente, a formar grupo, todas estas cosas. Y bueno, el choque entre lo que venía predicando y no lo que Esteban o el hermano Alfonso, que fue el que directamente a mí me enseñó algunas de las tantas cosas que nos han dado, poco a poco fueron sacando, no ellos sino la enseñanza de la palabra, poco a poco fue sacando toda la teoría que yo tenía en mi mente, toda la teología que uno trae del mundo secular, y que realmente uno se da cuenta que es idea humana. Muchas de las cosas lo cogen por sorpresa a uno, pero lo más agradable de todo esto, mi hermano, es que con el pasar de los días, pues cuanto más quería contradecir, más aceptaba lo que estaba viendo. Y no lo digo para que mi hermano lo acepte, no, mi hermano. Yo fui una de las personas más reacias a esto. Duré meses, tal vez 2, 3 meses, peleando y haciendo posición de todos los flancos hasta que se me fue acabando la munición, hermano, y un día me tocó sacar la banderita blanca y decir paz, paz. Y comenzar a olvidar las cosas, pero ha sido una experiencia bien difícil, hermano. Porque, pues así como usted dice, siempre le pedíamos aquí en la casa con mi esposa, le pedíamos al padre que nos mostrara la verdad, con mi madre, que es líder de un grupo allá en el pueblo de donde vengo, con otra hermana que también entiende mucho las cosas, y bueno, le pedíamos que nos mostrara la verdad, así como usted dice ahorita, y realmente, pues sí, hermano, el padre escucha. Y después de haber conocido las teorías evangélicas, pentecostales, conocí la teoría de los testigos, los mormones, los adventistas, y otros tantos grupos que han salido más o menos por el 1900, que traen su línea de la iglesia bautista y cosas así. También los dentistas, dice Maximiliano, bueno, también mi hermano. Entonces, pues realmente lo único que me pudo como dar una noción diferente y un aire a todo esto que venía pasando fue encontrar el lenguaje de Mashiach, que nos habla por parábolas y que nos dice: conozcan al único Dios, al único bien verdadero, y a su hijo Yeshua Mashiach, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, o como encontré la promesa, hermano, de, si no me equivoco, es de Deuteronomio 31:2, 32:1-2, Deuteronomio 32:1-2, y comprender lo que allí el Padre quería decirnos. Oye, hermano, eso fue una maravilla para nosotros. Aprendimos a usar el Devor también, que, de paso, le digo, hermano, ahorita el hermano Isma le pasa un link donde está todo el Devor y no necesita descargar versión por versión, sino que ahí las vas a tener todas. Entonces, esa promesa que está en Deuteronomio 31, 32, 1 y 2, se la leo, hermano. la voy a leer ahí, ahí se la van a pegar. Fue una de las cosas que más ayudó, donde dice: escuchad, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, esa promesa es maravillosa, hermano. Pero le cuento, mi experiencia fue bien difícil. De todas maneras, hermano, como usted dijo, las cosas hay que meditarlas. Todos tenemos el derecho a la duda. Todos, absolutamente todos. Entonces, yo lo único que le hizo a mi hermano es a que siga ese camino que ha llevado. Entonces, poco a poco el Padre nos va mostrando lo que necesitamos en su momento. Y así como mi hermano Félix llegó hace unos días y se maravilló, porque realmente uno encuentra agua fresca, mi hermano. Y también le invito a mi hermano que se agarre al poderoso, a que se apegue a él, como dice el Salmo 91, para que nos lleve por sus, para que nos dé reposo, como dice el Salmo 23, en los pastos por las sendas de Meluja, por amor a su nombre. Y mi hermano, el poderoso le siga bendiciendo. Y pues gracias por compartir con nosotros. Y yo sé que confío que el Padre lo ha traído con un propósito. Entonces, mi hermano, por mi parte le doy ánimo, mucho ánimo. Sí, hermano, gracias por tus palabras. Mira, pues realmente yo ya pasé por una situación así cuando yo me salí de la Iglesia Católica. Yo sí que andaba más perdido todavía. Me dolió mucho, la verdad, porque yo trabajé ahí, participé como dirigente en el sector de los jóvenes, pero sí, la verdad, yo ahora para mí es una tristeza ver a toda mi familia que aún la defiende, sigue diciendo que es lo único que hay, que es perder la iglesia de Cristo y que no hay más y todo eso, aunque lo poquito que Dios me ha dado a entender se los ha aclarado que contradice su propia doctrina, lo que dice las escrituras. Pues yo no he tenido éxito con mi familia, más que mi esposa y mis hijas. Hasta ahí hemos llegado, lo que yo creo, lo creemos todos aquí. Y pues la verdad que sí, siempre le pido a Dios que siempre me muestre la verdad, si es su santa voluntad. Si Él ha escrito mi nombre en los libros de la vida, si eso es lo que Él quiere de mí, me dé su bendición en ese sentido de que siempre me encuentre yo en la verdad. Y por eso yo nunca me hago rebelde aquí. A cualquier invitación que me hagan, yo veo de todo, y siempre tratando de que mi entendimiento no sea así nublado, simplemente darle un tiempo, un poquito más a digerir. No se puede meter todo así en la carrera, pues entonces, ¿qué sería de mí? Cada vez que estoy en un lugar, pues ahí me quedo, y luego me llaman para otro y allá me quedo, y entonces necesito reflexionar un poco lo que estoy viendo. Y hermanos, pues Dios dirá la última palabra. Si es posible que mañana tenga tiempo, pues aquí nos vemos. Paso palabra, hermano. Pues estamos para servirle, mi hermano. Estamos para servirle en cualquier cosa que ustedes se guste. Estamos para servirle. Que pues usted ya miró que en realidad, si algo le contestáramos, no solo vamos a contestar en nuestra propia boca, sino le vamos a dar un escrito para que usted tome sus decisiones muy propias, muy suyas. Ahora sí que que mirando las respuestas que la misma escritura proporciona con respecto a las cosas. Y pues ahora sí que el poderoso determine qué es lo que tenemos que entender con respecto a su escritura. Sí, hermano. Pues muchas gracias a Félix y a Dios que nos junta, pues. Me invitó aquí con ustedes. Pero solo el hermano Félix se fue, ¿verdad? Mi hermano José, gracias, ahí. Mi hermano José, ahí le presentamos a los hermanos Maximiliano, que se está despidiendo, él es de Argentina. Hermano Maxi, le presentamos al hermano José. Salón, buenas noches. Buenas noches, Maximiliano. Un gusto, mi hermano, conocerlo. Y bueno, realmente le comento que yo también estuve, no sé tanto como Enrique, pero he estado la primera vez que escuché hablar a Esteban y bueno, me pareció como que no... O sea, sencillamente hablando como seres humanos grandes y adultos que somos, me pareció como que no me cuadraba con lo que yo había aprendido. Y como a mí no me gustaba la enseñanza que se daba, me aparté durante un mes, más o menos. Realmente me sentí muy mal porque me habían recibido muy bien y me habían dado todo su cariño, ¿no? Algo muy, muy raro de conseguir. Lo digo por experiencia, yo también he tenido personas en las que me aceptaban solamente si creía como ellos. Y bueno, le puedo asegurar que me llevé también la misma sorpresa que se estará llevando usted ahora. Me he desayunado con informaciones que realmente eran inaudibles, eran, como decía, me sentí muchas veces como esos fariseos que se rasgaban las vestiduras y decían blasfemia. Era algo rarísimo, era algo diferente. Sin embargo, lo que escuché, en un punto de mi corazón me daba cuenta que estaba correcto, porque en ningún momento, le vuelvo a decir lo mismo que le dijo el hermano Flix, en ningún momento escuché, o sea, es decir, yo en ningún momento había escuchado o había leído en las escrituras que el maestro, que Yeshua, el maestro, decía, a mí me parece que esto es así, o yo creo que esto, no, o sea, nunca fue opinólogo. Sino que él decía la palabra del Padre y citaba parte de las escrituras. No, nunca fue un maestro que daba sus propias opiniones, sino que era, siempre decía, me va a hacer tu voluntad, siempre habló con el Padre, siempre tenía comunión con el Padre. Y bueno, o sea, nunca fue una opinión propia, personal. Y no estoy diciendo que acá haya un líder ni nada por el estilo, acá el único líder nuestro sigue siendo el maestro, el Mesías. Solo que bueno, hay quienes han tenido la suerte o la hidalguía de ponerse por delante más que nada de la Biblia y no perder el hilo y buscar y buscar y buscar y hacer un esfuerzo mucho mayor del que pude haber hecho yo. Realmente he visto que el Padre da una gran recompensa cuando eso sucede y he visto que hay muchos hermanos aquí, entre ellos Esteban también, hay otros hermanos más que se han tomado el tiempo y el trabajo de estudiar a fondo y el Padre les ha mostrado como corresponde a los que estudian bien a fondo que realmente hay un detrás de escena de todo lo que nos han enseñado en las supuestas religiones, en las en las supuestas que todos tienen la razón. Pero bueno, yo personalmente, mi experiencia fue exitosa. No le voy a decir que ahora lo sé todo, porque realmente no lo sé, tengo mucho camino por recorrer. Pero realmente, realmente es muy aprovechable. Es una, para hablarlo en términos bíblicos, es una comida muy muy rica en conocimiento. Es verdaderamente el pan del que muchas veces se jactaban los evangélicos o otras religiones que ellos tienen. Tiene el pan, Jesús es el pan, y salían, no salían del, de frases hechas. Realmente aquí se habrá encontrado que, si bien, y lo entiendo, me pongo en su piel, porque más de uno estuvimos en esa parte del tramo del camino, cuesta decir, uff, me tiró el tablero, me dio vuelta todas las ideas, me agarró mi cerebro, lo exprimió y lo puso en seco de vuelta en mi cabeza. Es algo dificilísimo de comprender. Pero bueno, le animo verdaderamente no a que crea nada, sino a que solamente crea en lo que está escrito. No le crea a Esteban, no le crea a Enrique, no me crea a mí, no le crea a ninguno. Créale solamente a Yeshua, a Elohim, a Dios, y va a ver que las respuestas vienen solas. Porque no ponga confianza en ninguno de nosotros, porque somos hombres, no somos más que nadie. Solamente ponga confianza en lo que está escrito, y si lo que está escrito le es suficiente, va a ver que va a encontrar más que suficiente en respuesta. Realmente yo le entiendo, sépalo que en el sentimiento lo acompañamos muchos, y sabemos lo que estará pasando por su cabeza y por su corazón, y sabemos lo que va a meditar, y sabemos lo que va a pasar a la noche cuando se vaya a la cama, sabemos todas las cosas que le van a venir ahora, un montón de pensamientos, de dudas, de preguntas, de cuestiones, cuestionamientos. Es difícil, es muy complicado. A uno le tiran todo el tablero, uno está jugando al ajedrez, está por dar el último movimiento pensando que está en lo correcto, y viene uno y le patea la mesa. Es algo así, más o menos. Es impresionante, pero le quiero que decir que, por favor, dé una oportunidad, y bueno, no lo tenga, no lo agarre de movida, pero téngalo en cuenta. Fíjese a ver que si le encuentra lógica a lo que se habla. Y va a ver que quizás se encuentre más de lo que se imagina. Así que bueno, desde ya yo le doy la bienvenida, y bueno, espero poder seguirlo viendo. Gracias, hermano Maximiliano. Gracias, hermano Maxi. Pues sí, dijo, él va a ser la siguiente vez, bueno, porque yo realmente sí me dolió cuando me salí. Me dio no dolor por dejarlo, sino por todo lo que me dejé engañar desde un principio en la Iglesia Católica. Y yo sí recuerdo cuando yo me salí, sí me dolió por haber sido tan ingenuo, que estar ahí nada más por la costumbre de la familia, y después yo mismo lo buscaba, yo mismo andaba allá. Pero ahora ya me siento más maduro. Yo creo que voy a aceptar las cosas con más inteligencia, no con pasión, simplemente aceptando pues lo que el Señor nos va enseñando. Si nosotros pedimos entendimiento y la verdad, es obvio que Dios nos lo va a ir mostrando poco a poco. En eso tengo la confianza en Dios, que poco a poco, pues de alguna manera, buscará los medios para que vayamos descubriendo su verdad. Bueno, hermanos, pues vamos a descansar. Gracias por la aclaración. Yo he estado con un grupo así, he estado con adventistas que habían salido de las iglesias adventistas, pero ya salí de eso, ya no pienso más como en aquel entonces, así que no, ni si aún si me vea, no se aflija, no, ya no hice más todas esas cosas, ya dejé las interpretaciones privadas, ahora me dedico a leer lo que está escrito y a limitarme a eso, no agregar ni quitar. Es de los muchos falsos que están profetizados. Lo bueno que pues los detectamos fácilmente nosotros que pues, realmente buscamos la verdad. Eso es algo que Dios nos está mostrando cuando Él dice que Él pues nos va ayudando en las horas de la prueba, cuando tenemos que decidir, cuando tenemos que ir enfrentando lo que vamos encontrando y tomando siempre lo mejor, lo que es correcto. Sí. Usted va a darse cuenta, mi hermano, que cuando la Escritura dice probad los espíritus, quiénes son, cuáles son de Dios y cuáles no. Cuando vemos en las Escrituras, tratando de ir a lo original, dentro de lo que tenemos, espíritu vendría a ser lo que el hombre habla, o sea, el aliento que sale de la boca del hombre, que más que nada la Escritura lo muestra como la palabra de un hombre. El ruaj vendría a ser la palabra, lo que sale de la boca de un hombre. Así como está el ruaj de Dios, el Espíritu Santo, también están los espíritus de hombres que hablan, y por eso dice que hay que probarlos. Los que son de Dios ya se saben porque usted lo va a ver con el paso del tiempo. Si Dios quiere que usted se quede aquí, si usted también se permite esto, va a ver que hay un lenguaje muy significativo. Lo acaba de ver esta noche, el lenguaje que se maneja en la Escritura, que manejaron los profetas, que manejó Moisés, que manejó Abraham, que manejó Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos manejaron el mismo lenguaje, todos manejaron una metodología de comunicación para que puedan entender solamente los entendidos. Y los que no hablan así, se nota, o sea, está escrito en Oseas 12:10, que se manifestó por medio de sus profetas, y por medio de los profetas utilizó parábolas. Está escrito en Mateo 13:34-35, que Yeshua hablaba a la gente solamente le hablaba por parábola, hasta que se cumpliese lo dicho por el profeta en los Salmos, que iba a abrir su boca y iba a hablar por parábola y declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y así infinidad de pasajes de Ezequiel también. Ahí se da uno a entender cuando uno habla, cuando habla el ruaj o el espíritu de Dios, de Elohim, y cuando habla el espíritu del hombre, cuando habla la mente del hombre, que es la que escudriña al hombre, que es habla del solo el corazón, de personas que se va a dar cuenta por una sencilla razón. El que le dice, mira José, yo pienso que Dios acá quiso decir esto. Cuando le dicen eso, desconfíe, porque está hablando la interpretación de ese hombre. Pero cuando le digan, mira, la Biblia dice esto, ahí no es, ya no se puede contradecir a la Escritura. Pero cuando le digan, a mí me parece, o yo opino, ahí sí que hay que agarrarse de las paredes porque algo malo viene detrás. Pero ahí se va, es muy sencillo, a veces uno piensa que es más complicado o hay que ser muy erudito en la materia, no tanto. Hay que ver cómo se maneja el Padre en su amorosa forma sencilla de comunicar las cosas y cómo se maneja el hombre que lo único que ha hecho fue complicar todo, así que no se haga problema que con el tiempo se va a dar cuenta, va a ir viendo, dese la oportunidad de seguir escudriñando, de fijarse si lo que le estoy diciendo es cierto, no me crea a mí, haga como los de Berea, en Hechos haga lo que hacían esta gente del pueblo llamado Berea, que lo que los apóstoles decían no le creí ni una palabra, y le estoy hablando de los apóstoles, los 12 que estuvieron con el maestro, no le creían una palabra, decían, bueno, antes de creerle, vamos a ver si están de acuerdo con lo que dice la escritura, y después vamos a ver si tienen razón o no. Y bueno, confirmaban que lo que les decía estaba de acuerdo con la escritura, pero bueno, es una cuestión de tiempo, de paciencia, y bueno, más que nada eso, no es muy complicado. Pues gracias, hermano. Aquí vamos a estar, vamos a aprender. Hermano José, hermano, dígame. Después de presentarle a mi hermano Maxi, sí, también lo amamos mucho aquí en el grupo, hermano, porque a veces algunos sufrimos dolores de parto por él. Pues ahora sí que el Poderoso lo bendiga y lo guarde, lo mire con agrado y le su amor, le muestre su favor y le conceda la paz. Él haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros y nos muestre su paz. Que estén muy bien. Amén. Gracias, hermanos. Hasta pronto. Shalom, hermanos. Un shalom para todos. Shalom, Miguel. Shalom, mis hermanos.